Noticias MBS con Carmen Aristegui. Todo un tema, la telebancada. Angélica Melín, cuéntanos qué sucedió ayer. Buenos días. Hola Carmen, muy buenos días, un gusto saludarte. Bueno, pues en la Cámara de Diputados el día de ayer la Comisión de Radio y Televisión se instaló oficialmente en medio de un clima de tensión, esto ante la irrupción de un grupo de integrantes del movimiento estudiantil Yo Soy 132 que demandaron precisamente a viva voz, no a la telebancada. Este grupo de aproximadamente 30 jóvenes ingresaron al inicio de la sesión de la comisión señalada que, bueno, pues al principio debía ser abierta, luego el personal de seguridad de la Cámara ante el anuncio de que los jóvenes estarían presentes en el lugar, bueno, pues intentaron que la reunión fuera privada y finalmente este grupo de los integrantes de Yo Soy 132 y también la prensa pudimos entrar a este encuentro. Los jóvenes se presentaron ahí para exigir directamente a los integrantes de esta comisión, en especial a su presidente, el diputado del Partido Verde, Federico González Luna Bueno, una explicación sobre su designación. Esto debido al conflicto de intereses que presentan por formar parte, él y otros legisladores, por formar parte del llamado grupo de diputados ligados a las grandes empresas de telecomunicaciones y a lo que se hace llamar la telebancada. Vamos a escuchar parte del emplazamiento que se les hizo directamente a través del integrante de Yo Soy 132, Alfredo Lecona. ¿A quiénes representan? ¿Por qué no nos contestan? Mediante la instalación de las comisiones de radio, televisión y cinematografía y comunicaciones, intentan consumar un acto revestido de opacidad y silencio que en nada abona a la lucha por la democratización de los medios de comunicación y difusión. Ante lo mucho que nos dice su silencio, exigimos que no se instalen estas comisiones hasta que no le respondan a la ciudadanía. Alto a la telebancada. Luego de extender una gran manta detrás de la mesa directiva de esta instancia parlamentaria con la frase no telebancada y el símbolo del movimiento Yo Soy 132, a grito precisamente de no telebancada y el nombre de la organización, bueno, pues demandaron esta respuesta inmediata y pidieron nuevamente que esta comisión no se instalara y bueno, pues sino hasta después de que se atendiera esta demanda ciudadana a favor de la democratización de los medios y esta explicación pública de por qué se integran como se integran la Comisión de Radio y Televisión. Escuchemos parte de lo que se escuchó también en el marco de esta reunión de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados. Por la democratización de los medios de comunicación, por una democracia auténtica, Yo Soy 132. Yo Soy 132. Yo Soy 132. Yo Soy 132. Le pediría al secretario de la... Yo Soy 132. Yo Soy 132. Le pediría, por favor, al secretario de esta sesión. Le pido, por favor, que cierren la puerta, por favor, para poder proseguir la reunión. Vámonos. Hasta al principio el presidente de esta comisión, Carmen, bueno, pues fue respetuoso y permitió que los jóvenes se manifestaran y expresaran este emplazamiento. Bueno, pues al final ya pidió que se cerrara la puerta de la reunión de esta comisión y que se continuaran los trabajos. Ante esta respuesta nula, los jóvenes acordaron denunciar los hechos públicamente y dejar en evidencia a los miembros de la comisión al dar a conocer a la sociedad sus nexos con la industria de la radio y la televisión y hacer notar ante la opinión pública que no serán imparciales a legislar en la materia, sino que buscarán privilegiar intereses personales y de las empresas a los que ellos representan, es decir, la radio y la televisión, principalmente Televisa y TV Azteca. Durante este encuentro, diputados de izquierda cuestionaron en repetidas ocasiones al presidente González Luna Bueno y, bueno, pues le pidieron aclarar esta duda de los jóvenes de Yo Soy 132 sobre el conflicto de intereses por sus lazos con Televisa y con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. El presidente de la comisión respondió del siguiente modo. El hecho de que yo sea un profesional del derecho especializado en esta materia, de ninguna manera prejuzga mi trabajo. Yo he tenido el honor, el privilegio de haber sido servidor público en otras ocasiones y en todo caso me he conducido con absoluta imparcialidad. Esa será estrictamente mi norma. Carmen, la diputada Purificación Carpintero incluso le pidió al presidente firmar un manifiesto, un documento en el que dejaría en claro que no tiene intereses cruzados con la industria de las telecomunicaciones y su trabajo legislativo. Sin embargo, bueno, pues esta petición no se atendió. Al finalizar la reunión, el diputado presidente lamentó que se encasille y catalogue a las personas con calificativos como el de la telebancada, misma que dijo no existe. Es el reporte. Gracias, Angélica Melini. Muy buenos días. Buenos días. Que no existe la telebancada. ¿Qué dices, Purificación Carpintero? En la línea telefónica, la diputada y secretaria de la Comisión de Radio y Televisión. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Carmen, y muchísimas gracias por estar aquí. Por darme la oportunidad de estar aquí. No existe la telebancada. ¿Qué te parece la frase? me parece francamente como el caso del elefante que está a la mitad de la sala que no la quieren ver, ¿no? El que, pues al final de cuentas no la quieran nombrar, los que son parte de la telebancada, no significa pues que no existe, y claro que existe. Yo nada más para acotar, porque al final de cuentas yo lo he dicho en algunos artículos, los expertos en materia, o los que nos decimos expertos en materia de telecomunicaciones, casi todos nos conocemos. Yo a Federico González Luna lo conozco de hace más de 20 años, y con independencia del reconocimiento que pueda tener de la trayectoria de Federico González Luna, pues también sé que es cierto que trabajó en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como director de Radio y Televisión, pero después él puso su despacho, que se llama The Champs González Luna, y otro apellido, no lo sé. Y desde este despacho él fungió y ha fungido como, evidentemente, abogado de varias de las empresas de radio y la televisión, y precisamente de Televisa. También fungió como asesor de la Cámara de Diputados y fue reconocido y defendió ardientemente la ley Televisa, inclusive en debates con el buen amigo Gabriel Sosa Plata, donde él defendía a la ley Televisa. Pero no solo eso, es asesor jurídico, digo es, porque hasta la fecha realmente no me queda constancia de que así no lo sea, de la Comisión de Radio y Televisión, perdón, de la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión, la CIRT. Y eso te digo que no me queda constancia que aún no lo sea, porque si tú hoy te metes a la página del Consejo Nacional de Radio y Televisión, de la Secretaría de Gobernación, en este consejo que está integrado, bueno, creado por la Secretaría de Gobernación, en donde la Secretaría de Gobernación le da 2 asientos permanentes a la CIRT, a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, estos 2 asientos permanentes, uno lo ocupa Televisión Azteca a través de Tristán Canales, que es el presidente ahora de la CIRT, y otro lo ocupa Televisa a través de Javier Tejado Donde, alto directivo de Televisa, como todos sabemos. ¿Y quién piensas tú que es su suplente? ¿Quién? Nada más y nada menos Federico González Luna. Y eso, estoy hablando, abre ahora la página en este momento y tú verás. El suplente de Tejado Donde es el actual presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. Así es. Y ahí es donde tú dices el corazón del conflicto de interés. Bueno, perdón, existe un capítulo dentro de la Constitución Política Mexicana, el capítulo 4, que habla de los servidores públicos. Algunos legisladores hasta se sorprenden cuando dicen, pues si yo no soy servidor público. Pues quiero decirles a los legisladores que están muy equivocados, porque la Constitución, en el artículo 4, establece claramente que nosotros los legisladores somos servidores públicos. Entonces, estamos sujetas a las responsabilidades a que se refiere ese capítulo, entre ello, y precisamente excusarnos de intervenir en cualquier forma de atención, tramitación o resolución de asuntos para terceros con los que tengamos relaciones profesionales, laborales o de negocios, o que hayamos representado, así lo dice. Y que es claro que no solamente Federico González Luna, sino que varios de los integrantes, porque quiero decirte que hay inclusive integrantes que actualmente son concesionarios de estaciones de radio y televisión. Entonces tú imagínate que estamos hablando que aquí en esta comisión son juez y parte. Pero no solamente eso, ahora resulta que ahora sí es como dicen, ¿no? El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Y son ellos los que, o sea, perdonan, yo no tengo nada en contra de los luteranos, pero utilizando el viejo dicho, es poner la iglesia en manos de Lutero, que es lo que ha venido sucediendo desde hace 9 años. Yo oía, fíjate que oía al principio, digo, no al principio, hace una hora en tu programa, a Rafael Rodríguez Castañeda, diciendo que había que utilizar todos los recursos legales porque existe la ley. Uh-huh. Y la verdad es que es lo que voy a hacer. Es decir, se ha intentado por todos los medios. Yo ayer, por ejemplo, al Pleno solicité un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que se impidiera la constitución, la instalación de esta comisión, puesto que era totalmente violatoria de la Constitución Política Mexicana, y nosotros como legisladores somos los primeros que juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y la integración de esta comisión es una violación clara y patente y flagrante a la Constitución. No me permitieron, se turnó el asunto a comisiones, imagínate. Espero hoy nuevamente turnarlo. Estoy pidiendo y estoy solicitando un amparo para que solicitando una suspensión para que se suspenda la comisión, y voy a ir porque además la sanción es el juicio político. Lástima que voy a tener que tener mayoría calificada, y obvio pues ni el PRI ni el Partido Verde, que son de alguna manera ahora los aliados que están empujaron a la telebancada, pues obviamente no me lo van a dar, pero las sanciones administrativas sí, y estas sanciones administrativas van además de lo que sería la destitución del cargo, porque esta es una violación grave tal y como lo establece la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. También va hasta la inhabilitación por más de 10 años en funciones y cargos. Y créeme, no es un asunto personal. Yo le tengo aprecio a Federico. No es contra Federico, es contra todos los que están en la comisión, que tienen claros indicios y claras muestras de que tienen un conflicto de interés. Y te voy a decir algo más. Como la instalación de la comisión el día de ayer, yo la consideré ilegal. Entonces llegó un momento que, después de haber manifestado a todos ellos y conminado a que se excusaran o a que firmaran este manifiesto de no tener conflicto de intereses, salí, porque curiosamente citaron a la Comisión de Radio y Televisión media hora antes de que se instalara la Comisión de Comunicaciones, de la que también soy secretaria. Entonces salí de la Comisión de Radio y Televisión, pero me narran obviamente mi equipo que estuvo al pendiente qué fue lo que sucedió después. Y sí, pediría que tal vez, si es que ustedes tuvieran interés, le dieran seguimiento. Que uno de los diputados que estuvo ahí dijo: pero ¿y cuál es tanto aspaviento? Si todos aquí tenemos interés, eso ya lo sabemos. Y que lo dijo con tal naturalidad. Y eso tiene que estar con eso. De lo que se dijo ayer en la comisión, y creo que tendríamos que recuperarlo. Yo creo que eso es lo que dijo Enrique Cárdenas, si no me equivoco, porque bueno, si me atengo, por ejemplo, hay varias crónicas en la prensa mexicana, desde luego, porque esta ha sido la sesión más compleja, como dicen los colegas de la jornada, más trompicada y tardada de las 55 instalaciones de las comisiones, por todo lo que se ha narrado aquí. Y en la propia crónica que hace Roberto Garduño y Enrique Méndez, hay una parte donde están hablando de cómo estuvo sujeto a una crítica de hora y media por haber sido parte de la redacción de la denominada Ley Televisa. El presidente de la Comisión de Radio y Televisión, esto que tú estás impugnando, esto que tú estás denunciando, digámoslo así. Y hay una parte de la crónica periodística de Roberto y de Enrique donde dice: ante las críticas por el presunto conflicto de interés de diputados vinculados con empresas de radio y televisión, Enrique Cárdenas del Avellano, del PRI, director de la cadena Organización Radiofónica Tamaulipeca, cantinfleó: no viene en ninguna ley que los diputados tengamos conflicto de interés. En el ejército hay generales, en los hospitales doctores, y todos tienen sus intereses. Y ahí, en donde narran los colegas este momento, Luisa María Alcalde, del Movimiento Ciudadano, gritó: cheque el reglamento, en todas cosas. A lo mejor es a lo que te refieres, puede ser a lo que te refieres. Puede ser a lo que me refiero, sí me lo dijeron, todos tenemos intereses. ¡Qué barbaridad! Claro, imagínate... Bueno, el interés general es el que debe dominar, que es el interés que les toca representar. Ah, claro, o sea, el pobre señor, no, es que ni siquiera tiene que checar el reglamento, que cheque la ley de servidores públicos que le compete, y las sanciones. O sea, le leí, por cierto, en esa sesión, específicamente lo que dice la ley. Ustedes están como servidores públicos sujetos a esto. Chequen la ley. Los señores están como legisladores, se sienten que porque tienen fuero, eso significa que tienen derecho a todos, y no tienen ni idea de la responsabilidad a la que están sujetos. Y que, por cierto, eso no les proporciona fuero. Purificación Carpinteiro, para efectos prácticos, entonces tú intentaste pues un punto de acuerdo para que no fuera instalada esta comisión, por las razones que acabas de exponer, por identificar un claro conflicto de interés de quien la va a presidir o de quien está en este momento identificándose como presidente y de sus miembros, exacto. Y entonces se desechó por parte del Pleno la solicitud. Entonces tú dices, vas a recurrir a los caminos legales que tienes como legisladora. Exactamente, entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, antier presenté un amparo solicitando la suspensión para la no instalación de esta comisión. La suspensión no se me concedió en tiempo y hora, no implica eso que esta suspensión no se me pueda conceder, porque esto es un hecho continuo y por lo tanto todavía existe la posibilidad de que se me conceda esta suspensión. Si no se concede la suspensión, además se voy a proceder conforme a lo que establece la Constitución a presentar una denuncia ante la Contraloría de la Cámara de Diputados para que la Contraloría de Cámara de Diputados empiece la averiguación, primero para abrir el juicio político en contra de los miembros que hayan incurrido en esta responsabilidad. No solamente el juicio político, sino también para la aplicación de las sanciones administrativas que, como te digo, incluyen la destitución y además sanciones de naturaleza pecuniaria y además de naturaleza como tales como la inhabilitación para que ocupen cualquier otro cargo público en el futuro. Pues ahí está el tema, Purificación. Te agradezco mucho que nos hayas compartido pues esta circunstancia y veremos en qué termina. Gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días, Purificación Carpinteiro. Y bueno, pues ahí está el tema de la llamada telebancada. Los jóvenes universitarios que acudieron al lugar, que se manifestaron con una manta y con las expresiones, pues están planteando las cosas también a su manera. Alfredo Lecona estuvo ahí y fue parte de lo que dijo. ¿A quiénes representan? ¿Por qué no nos contestan? Mediante la instalación de las comisiones de radio, televisión y cinematografía y comunicaciones, intentan consumar un acto revestido de opacidad y silencio que en nada abona a la lucha por la democratización de los medios de comunicación y difusión. Ante lo mucho que nos dice su silencio, exigimos que no se instalen estas comisiones hasta que no le respondan a la ciudadanía. Alto a la telebancada. Noticias MBS con Carmen Aristegui.